La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net y por la página Noticias de Abajo ML .wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Qué Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Este es su noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y vamos a iniciar la emisión del día de hoy, así que sean todos bienvenidos. Y bueno, pues vámonos directo a las noticias. Hoy es lunes 26 de septiembre del 2016 y pues está cumpliendo lamentablemente 2 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos de allá de Ayotzinapa. Y bueno, pues este va a ser uno de los temas centrales de este noticiero. De hecho, también vamos a dedicar la lista de musical que queremos compartirles el día de hoy para acompañar las noticias con un compilado de música en solidaridad con Ayotzinapa, de los varios que han salido, porque se han salido bastantes. Vamos a escuchar algunos y algunos poemas. Y bueno, pues también, vámonos directo ya al menú de noticias. En la columna mañanera vamos a tener un audio de Doña Berta, una compañera madre de familia de uno de estos compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. También vamos a escuchar un promo llamando a la movilización que se va a realizar el día de hoy más en la tarde, que también les estaremos informando el día miércoles de cómo estuvo en este noticiero. Y también vamos a hablar un poquito de las actividades que han habido a nivel, que van a haber y han habido a nivel nacional e internacional en torno a este tema de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. También vamos a dedicarle la columna mañanera a una llamada telefónica que hizo Luis Fernando Sotelo y que Noticias de Abajo publicó en su portal. Es un breve comunicado, como la limitante que da la reclusión le obliga. Pero bueno, pues queremos compartir con ustedes la voz de Luis Fernando Sotelo, preso político que hace unos días fue sentenciado, y bueno, pues vamos a platicar también de ello rápidamente en esta columna mañanera. Y bueno, pues ya para las internacionales vamos a hablar un poquito acerca de un compilado de varios medios allá en Chile que dan a conocer la grave crisis de abuso policial que se ha estado dando a través de un informe especial que salió allá en Chile. Les vamos a traer también acerca un blog spot, un blog de una persona que está mandando información acerca de lo que está pasando allá con los Wayú, con los indígenas Wayú de Colombia, que bueno, pues literalmente quieren extinguirlos como una etnia indígena allá en Colombia. También vamos a hablar acerca del estado de emergencia que está ahorita en Charlotte, estas protestas en torno a el asesinato de Cade Scott Schotting, que bueno, pues una persona de color, una persona negra que fue asesinada así por la brutalidad policíaca allá en los Estados Unidos, y que bueno, pues ha generado varias protestas, y ya no solamente el asesinato de esta persona, sino también ya el de un manifestante. Vamos a tener información, y también un breve artículo que saca Noam Chomsky en torno pues a algunos de estos temas, ¿no?, de cómo están ocupando el terror allá en los Estados Unidos. Y bueno, pues también para las noticias nacionales tenemos un comunicado del Congreso Nacional Indígena, que bueno, pues nos dice parte de Guerra 44. Vamos a leerlo también. Y bueno, pues hay varias notas. Hay una nota de Somos el Medio, de Marcha por la Familia o la Intolerancia o la Diversidad, acerca de estas manifestaciones que hubo este pasado fin de semana aquí en la Ciudad de México. Una marcha de bueno, esencialmente de grupos de la diversidad sexual, que se manifestaban en contra de la marcha contra la familia que había se había realizado una semana atrás, promovida esencialmente por grupos de la iglesia y de derecha. Bueno, pues también tuvo su respuesta y sacaron una marcha ese mismo día los promotores de, bueno, estos seguidores de la iglesia. Y bueno, pues estuvo ahí bastante tenso, ¿no? De hecho, hasta grupos neonazis se manifestaron en uno de los estaciones del suburbano. Y bueno, pues vamos a hablar de ello. También vamos a hablar de una exposición que, bueno, Somos el Medio nos habla acerca de una exposición que se llama Huellas para la Memoria. Más de 131 nos comparte una denuncia. Presidente del PRI recibe la liquidación indebida de más de $1,000,000. También un comunicado de la FEXUM que publica Radio Pozol, dice: Chiapas, estudiantes denuncian el maltrato por estar unidos y organizados. También de Chiapas, bueno, pues una nota acerca de las actividades que tienen allá el magisterio, un foro de propuestas educativas alternativas. Y bueno, pues también vamos a hablar, una nota que saca la Que Huelga Radio, de el 23 de septiembre, y que bueno, pues una fecha también importante, es el día de en que se da el levantamiento del cuartel, en el cuartel Madera, donde un grupo de guerrilleros mexicanos, del primer grupo de guerrilleros mexicanos, así como de los 50 y tantos para acá, se levanta en armas contra este cuartel. Lamentablemente son asesinados, pero bueno, pues muchos de los movimientos armados en México pues reivindican esa fecha como un parteaguas. Y bueno, pues también da mucho de qué hablar acerca de esta fecha, así que lo vamos a comentar aquí en una nota que nos comparte la Que Huelga Radio. Y bueno, pues eso es lo que tenemos el día de hoy para ustedes, así que se nos pasaba la columna caminera. Bueno, ya para concluir el programa vamos a compartir un audio y una canción de San Pedro Tlanisco. Ellos el día de ayer tuvieron una actividad más dentro de una jornada por la libertad de los defensores del agua allá en su comunidad, en San Pedro Tlanisco, Estado de México. Ellos tienen, bueno, pues 11 presos políticos, 7 y 4 compañeros en fuga. Y bueno, pues la situación es bastante lamentable. Hace algunos días dieron ya resolución contra algunos de ellos en sus juicios, unos juicios alargados, amañados, y que solo con presión política se obligó a dar una resolución. Pero la resolución fue tan infame como la de Luis Fernando Sotelo, por eso la queremos poner en el mismo bloque, ya que bueno, pues en San Pedro Tlanisco los condenaron a 50 años de prisión y a Luis Fernando Sotelo a 33 años de prisión. Una vuelta a la historia, ¿no? Regresamos a la prisión del Porfiriato, a una prisión lesiva, ¿no? Que condena la rebelión. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos ya para entrarle de lleno al tema del que nos trae ahora esto de las noticias del día de hoy. Y bueno, pues vámonos con una canción. Vamos a estar escuchando este compilado de música sobre Ayotzinapa. De diferentes instituciones que vienen realizando este trabajo académico y también de base y de búsqueda de desaparecidos y desaparecidas. Y bueno, vamos a compartirles un pequeño resumen. Olas de esperanza bajo un mar de adversidad, gritos reprimidos buscando la libertad. Un pueblo que parece que se ha dado por vencido, raíces olvidadas viviendo en nuestros latidos. Un México perdido que no tiene identidad, una indiferencia absurda cegada a la realidad. ¿Cuál fue la razón de dejar de ser humanos? Dime en qué momento nos soltamos de las manos. Y es que no comprendo por qué el mundo es así, por qué quitas la vida a alguien que es igual a ti. No solo Ayotzinapa, tantas almas se han perdido por causa de un sistema que por siglos se ha podrido. Pero ya estamos cansados, ya no es justo resistir. Está en nuestras manos reescribir el porvenir. Yo soy Ayotzinapa, yo soy parte de ti. Yo soy un ser humano que en tu nombre va a seguir. Yo soy Ayotzinapa, tú vives en mí. Yo soy aquel silencio que sin miedo grita al fin. Yo soy Ayotzinapa, yo soy parte de ti. Yo soy un ser humano que en tu nombre va a seguir. Yo soy Ayotzinapa, tú vives en mí. Yo soy aquel silencio que sin miedo grita al fin. Yo soy Ayotzinapa, yo soy Ayotzinapa, yo soy Ayotzinapa, yo soy Ayotzinapa. Fuerza fugitiva que se activa en tempestad, lucha retroactiva que me ayuda a protestar. Porque son tantas memorias de personas oprimidas, solo nuestra unión cauteriza las heridas. Por las lágrimas perdidas y los llantos que no cesan, sangre derramada de las voces que se expresan. Tú no te imaginas el dolor por esperar que suene aquel timbre de las puertas de tu hogar. Que abras la ventana y sepas que ahí está, que solo una vez más puedas ver su rostro. Le digas que le amas, no lo olvidarás jamás. Solo una vez más, no lo olvidarás jamás. Yo soy Ayotzinapa, yo soy parte de ti. Yo soy un ser humano que en tu nombre va a seguir. Yo soy Ayotzinapa, tú vives en mí. Yo soy aquel silencio que sin miedo grita al fin. Yo soy Ayotzinapa, yo soy parte de ti. Yo soy un ser humano que en tu nombre va a seguir. Yo soy Ayotzinapa, tú vives en mí. Yo soy aquel silencio que sin miedo grita al fin. Yo soy Ayotzinapa, yo soy Ayotzinapa, yo soy Ayotzinapa, yo soy Ayotzinapa, yo soy Ayotzinapa, yo soy parte de ti. Yo soy un ser humano que en tu nombre va a seguir. Yo soy Ayotzinapa, tú vives en mí. Yo soy aquel silencio que sin miedo grita al fin. Yo como mamá quiero saber qué pasó con mi hijo, con los 43 muchachos. ¿Dónde están? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya cumplimos 2 años sin saber nada de nuestros muchachos. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Exigimos verdad y justicia. Queremos verdad y justicia. Queremos justicia y verdad. Exigimos justicia, verdad y castigo para los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Acompáñenos a la marcha. Nos acompañen, pues, a la marcha. Que nos acompañen. Este día 26. Del Ángel al Zócalo. El día 26 que iniciará del Ángel a las 4 de la tarde al Zócalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Yo les digo que no nos dejen solos, que no dejen solos a los 43 padres de familia. Que cada vez que sepan de algún movimiento, de alguna marcha, de estar mencionándolos cada segundo de nuestra vida, estar hablando de ellos es como hablar de ustedes mismos. Porque son estudiantes. Porque ustedes también son estudiantes. Necesitan prepararse. No nomás para pasarla bien. Hay momentos para pasarla bien. Pero hay momentos para pensar bien con esta cabeza que Diosito nos dio. Pues este documental está bonito, ¿no? Está bonito para muchos que no sufrieron esto. Para los que sufrimos eso, ¿cómo creen que nos sentimos nosotros? Y eso de estar rompiendo esos pinches vidrios del gobierno, esos pinches carros, estarlos quemando, se les baja tantito el coraje. Pero no crean, porque más nos enerva que este pinche gobierno no nos haga caso. Que diga, ¿qué más pueden hacer? De sus marchas no pasan. Yo estoy acá, no me pueden pisotear, porque están solos, porque son minoría, como siempre nos ha gritado. Pues si todos ustedes que están acá nos acompañan en la marcha, y millones fuera, mundialmente están con nosotros haciendo en sus lugares de donde vivan mucho ruido, y que vea que no estamos solos, yo creo que este desgraciado gobierno va a caer. Va a caer él y toda su delincuencia que tiene atrás. Pues gracias aquí a estas personas, que esto no se olvida. Y no lo vamos a olvidar, porque es lo que busca el gobierno. Que ya nos sentemos, que nos conformemos con sus migajas de dinero que nos quieren pagar por nuestros hijos. ¿Cómo chingados nos vamos a conformar si 43 y miles no regresan a sus casas? Yo por mi parte no me puedo ir a sentar a mi casa y decir, ¿sabe? Que se rasquen como puedan, ¿no? Tienen uñas, sí tienen uñas, pero tengo manos, tengo pies y tengo fuerza para seguir diciendo, pues vamos uniéndonos, vamos organizándonos para seguir esta lucha hasta su vuelta. Y porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. No aceptamos sus mentiras de este gobierno. Que diga misa si quiere. Pero nosotros tenemos la verdad en la mano. Ustedes bien han visto que por una o por otra cosa tratan de callarnos. Pero tenemos mucha saliva para seguir gritando. Gracias, señores, y pues gracias a ustedes. Y que siga todo esto, que siga más produciendo más cosas para que vea este gobierno que siguen vivos esos 43 estudiantes y que así los queremos de vuelta. Gracias. Gracias a todos ustedes que están, que aguantaron este frío, porque sí está de la fregada. Pero aquí estamos, porque nos duele el corazón. Tenemos sangre que nos está corriendo por las venas. Gracias. El gobierno bien lo sabe dónde se los llevó, y lo que queremos es que nos los entreguen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos, vivos los queremos. Yeah. mataron y vivos nos queremos, vivos nos queremos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Soy Luis Fernando Sotelo, estoy preso en el reclusorio sur. Llevo un año, 10 meses aproximadamente, y se me acusa concretamente de un incendio. Hasta ahora no han podido dar validez a la sentencia, puesto que voy a impugnarla y, bueno, resuelve el juez de la causa penal que me sentencian a 33 años. Pues sería todo de mi presentación y pues la lucha sigue. Uno, Romano, a los individuos presos por el Estado, su poder real y las instituciones que emanan de esta sociedad. Son muy variadas las luchas contra la dominación, y la dominación pretende ser institucionalizada a la moderna. Si a nosotros presos nos intentan someter, pues no lo logran con el castigo de la cárcel, esta, la cárcel, sirve como advertencia para aterrorizar el interior de las personas, formando entes asimilados por el imperio de la ley, encuadrando la conducta humana en estrechos códigos penales. Ahora, la premisa revolucionaria consta en conocer las leyes y su naturaleza, no para seguir privilegiando el despotismo y la tiranía, sino para realizar las liberaciones absolutas. Es en el contexto de la sofisticación que se entiende la reconfiguración del sistema de justicia nacional. Por lo menos se puede hablar de dos fenómenos. El primero es la asimilación de las conductas en los códigos penales, copiando el modelo gringo con la lógica de mediar las presiones de los sectores poderosos. Y el segundo, que contrario a los postulados de las reformas en cuanto a derechos humanos, abaratar los autos de formal prisión, esto al realizar la justicia mediante convenios económicos, multas, fianzas, penas, etcétera. Hay que recordar entonces que antes de esto del sistema nuevo de justicia, cuántas extorsiones, moches y mordidas no capitalizaron los funcionarios corruptos del país. Y si la población de abajo, que es la más vulnerable las sanciones jurídico-penales, ha sufrido tanto por parte de grupos o individuos particulares, se pregunta el mal gobierno, ¿por qué no llevar a cabo eso mismo, pero bajo otros nombres, como el de jueces de control o el de modernidad? Por lo anterior, solo nosotros, presos, podemos llevar los nuevos mundos en nuestros corazones. Para nada esos mundos podrán venir de lo que propone la estructura estatal. Así que tenemos que reorganizar la esperanza. Nos defenderemos a cada uno en lo individual al defendernos en las colectividades ajenas y en oposición a la explotación, el desprecio, la represión y el despojo. Dos, Romano, dado que las vísperas para luchar por esos nuevos mundos y las luchas mismas ya dieron hijos dignos de existir, celebremos tales vidas presentes en la resistencia. Por decir algo, los habitantes de Tlanisco tienen desde 1989 una constante lucha por defender el agua que brota de las montañas y entre sus bosques, por oponerse a una gravísima destrucción del ecosistema. Nuestros saludos y abrazos. Ánimo, compañeros Dominga, Lorenzo, Marco, Pedro, Rómulo y Teófilo. De Oaxaca saludamos a Álvaro, Alejandro, Emilio, Sebastián y Santiago. Que no decaiga nuestro ánimo, seguimos presentes en la lucha y en la resistencia. Hago un llamado al público en general para que visibilicen estos y otros ejemplos de resistencia. Faltan nombres e historias de personas que aún presas tienen sus corazones y mentes liberadas del yugo estatal. A agitar por ellos y ellas, a luchar por todos. Por eso. No, no, no. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya estamos de regreso. Vamos a iniciar con las notas pues internacionales. Y vamos a empezar con una de Chile. Y bueno, pues un informe especial da a conocer graves casos de abuso policial. Y bueno, pues todo un, hay un escándalo acá en Chile, donde a través de un informe del Colegio Médico de Chile se detallan 101 casos de tortura policial. En estos se produjeron sin distinción, considerando que fueron a personas de todo tipo de clases sociales, entre ellos ancianos y niños. Además, se conocieron los crudos testimonios de algunos de los afectados y las versiones dadas por los propios médicos, los que se mostraron preocupados por las altas cifras de los últimos años. Repasa el capítulo en su totalidad el video ubicado en la parte superior de esta nota. Y bueno, pues ahí en 24horas.cl nos comparten este video. Y bueno, pues nada más queríamos comentarlo con ustedes, este hecho pues nefasto, ¿no? De la cabeza que traen los policías, pues casi yo creo que de todo el mundo, pero en particular estos pacos culiaos, como les dicen a los policías de Chile, pues sí dejan mucho que desear, ¿no? Su conducta es muy lamentable, muy violenta, muy patológicamente incorrecta, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, pues esa es una breve nota que tenemos de Chile. Vamos con más información. Bueno, pues vamos con otra nota y bueno, pues allá en Estados Unidos sigue el estado de emergencia allá en Carolina del Norte. Pat McCrory declaró el estado de emergencia en la ciudad de Charlotte, donde las protestas continúan por segunda noche consecutiva después del ataque fatal ocurrido el martes, en el que la policía batió a Kate Lamont Scott, un hombre afroestadounidense, padre de 7 niños. La policía dice que Scott representaba una amenaza mortal inminente, dice así literalmente, pero la familia de Scott afirma que este estaba desarmado. La artista y activista de Charlotte, Bryn Newsom, dice que debe haber más transparencia en el caso. Esta desconfianza que existe entre la policía y la comunidad está completamente bien fundada, agrega Newsom. Para saber más de este tema, puede ver la entrevista que le hicimos en inglés a Corinne McBree y Bryn Newsom. Son unas entrevistas que nos comparten nuestros compañeros de Democracy Now, que pueden consultarlos en la página democracynow.org. Ahí vienen en inglés y en español. Mac es presidente de la sede de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, la NAACP, por sus siglas en inglés, en Charlotte, Mecklenburg. Tanto Corinne Mack como Bryn Newsom están haciendo un llamado a la policía para que publique el video del tiroteo. Y bueno, pues un hecho más de esta política racista que sigue la policía de Estados Unidos, la política del gobierno de Estados Unidos, donde pues trata pues muy, muy mal a las personas, ¿no? Ahora en estas protestas que han habido en Carolina, pues las imágenes que hemos podido ver en los más media, en las redes, pues son impactantes, la brutalidad policíaca con la que se conducen. O sea, realmente por ser de color estás muy predispuesto a que te asesine un policía nada más por su humor, ¿no? Si ese día sale enojado, tiene todo el derecho de dispararte. Parece que esa es la lógica en Estados Unidos, y pues la respuesta que da la autoridad, lejos de dar una investigación o pues hacer justicia, pues intenta tapar el daño. Y bueno, pues vamos con con más información. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. ML Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras. Bueno, pues continúa en Estados Unidos allá este movimiento en contra del oleoducto en Dakota. Y bueno, pues ya van muchos días de acción, de actividades y de pues también de una resistencia que tienen allá como en un campamento. Y bueno, también ellos pues han llegado a la Casa Blanca, según esta nota, y dice que cientos de líderes de tribus en Washington, en la Casa Blanca, en una conferencia. Y bueno, pues esto ocurrió el 25 de noviembre y pues esta conferencia tendrá lugar este lunes. Y bueno, pues también están organizando diferentes actividades, como una acción global o una invitación a unas acciones para la próxima semana, en donde, bueno, pues piden pues como solidaridad y bueno, pues como subir videos, ¿no?, de las acciones que se realicen de la pues en contra de esta. Y bueno, un boicot a Philips, que Philips pues es la empresa que está también promoviendo este gasoducto. Bueno, pues pues vamos a, en unos momentos vamos a escuchar una canción de Lakota, pero bueno, mientras vámonos a otra nota. Bueno, pues ahora vamos a Colombia, donde el Blogspot Crónicas Sin Mal, así, y ya su título es Crónicas de la Tierra Sin Mal, y bueno, dice: exterminan en silencio la mayor nación indígena, a los guayús de Colombia. Es un artículo de Juan Andrés Pérez Rodríguez y dice: como los medios de comunicación corporativos tienen sus prioridades informativas bien definidas y orientadas, dice, especialmente contra Cuba, Venezuela u otros países que no se subordinan a Occidente, usted no sabrá que la nación indígena guayú, la mayor de Colombia, se muere de hambre y sed porque el río madre de la región donde radican fue represado y su agua privatizada para el servicio de la industria agrícola y la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Por esa misma razón, ignorará seguramente la denuncia que esta comunidad ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, de la OEA, con sede en Washington, por la violación de sus derechos vitales fundamentales. Los datos que existen del crimen que se comete contra la etnia guayú no son precisos, informa la web lasdosorillas.com. Según esta fuente, en el extenso territorio que ocupa en el extremo norte del país sudamericano, la nación de origen prehispánico carece de controles y presencia estatal colombiana. En cualquier caso, según Armando Balbuena, autoridad tradicional guayú, unos 14.000 niños de la etnia han muerto de inanición y la mortandad no se detiene. A todo esto hay que agregar que la escasa ayuda del gobierno colombiano, los guayús no llega a los indígenas. El caso del programa de alimentación y nutrición, en el que se invierten más de 15 millones de dólares, es un ejemplo. Buena parte de ese dinero, denuncian los voceros del guayú, se queda en redes de corrupción y termina siendo utilizado en las campañas políticas para la compra de votos. Téngase en cuenta además que la Guajira posee una población de 500.000 habitantes y ha recibido durante los últimos 20 años más de 1.000 millones de dólares por la extracción de sus recursos naturales, carbón y gas, además del dinero que le corresponde cada año del presupuesto nacional. pero ese dinero es robado por la corrupción que domina las administraciones públicas locales. En medio de ese panorama, en febrero de este año, 5 autoridades tradicionales indígenas, a través de su representante legal, Javier Rojas Suriana, solicitaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que dictase medidas cautelares urgentes que les permitan recuperar el uso del único río que poseen para detener la actual mortandad por inanición de niños y adultos mayores. La acción pretende que el organismo interamericano ordene la apertura inmediata de las compuertas que registran el paso del agua del río Ranchería, que es acumulada en la represa El Cercado. Según la abogada de Sachicha Moreno del Consultorio Jurídico de la Universidad de Bogotá, el agua del río, un bien público, fue privatizado y la primera consecuencia de ello es el proceso de exterminio en que se encuentra esta etnia colombiana sumida en la miseria y el abandono. La cruda realidad para estos seres humanos es que la mayor parte del río quedó completamente seco, pues su caudal hoy está destinado exclusivamente a grandes haciendas del sur de La Guajira y a las operaciones industriales de las minas de carbón de Cerrejón. De acuerdo a la solicitud presentada ante la CIDH, la legislación internacional y nacional y estudios de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República de Colombia, los primeros destinatarios del agua deben ser siempre los seres humanos. Solamente después de ellos la tengan garantizada satisfacción, los excedentes que resulten pueden ser usados en menesteres agrícolas, industriales y otros. Por otra parte, además de pedir la apertura inmediata de las compuertas de la represa para que el agua llegue cuanto antes a los indígenas, se pide que se ordene suspender de manera inmediata la toma de agua de la Guajira de Cerrejón, que obtiene de otras fuentes públicas distintas al río, principalmente subterráneas, hasta que una evaluación técnica idónea e imparcial determine si después de abastecer satisfactoriamente a los seres humanos en la región, quedan excedentes de agua para destinarlos a la agricultura a gran escala y a la explotación de las minas. Y bueno, pues también este blog pues nos invita a ver un documental, una película que se llama El río que se robaron, y bueno, pues ahí está también esta invitación. Entonces vamos con un poquito más de información. Y bueno, pues queremos compartir con ustedes también un texto de Noam Chomsky. Y bueno, pues se titula El estado de vigilancia en los países libres. En los últimos tiempos hemos aprendido mucho sobre la naturaleza del poder del Estado y las fuerzas que impulsan sus políticas, además de aprender sobre un asunto estrechamente vinculado, el sutil y diferenciado concepto de la transparencia. La fuente de la instrucción, por supuesto, es el conjunto de documentos referidos al sistema de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA por sus siglas en inglés, dados a conocer por el valeroso luchador por la libertad, el señor Edward J. Snowden, resumidos y analizados de gran forma por su colaborador, Glenn Greenwell, en su nuevo libro No Place to Hide, Sin Lugar Donde Esconderse. Los documentos revelan un notable proyecto destinado a exponer a la vigilancia del Estado información vital acerca de toda persona que tenga la mala suerte de caer en las garras del gigante, que viene a ser, en principio, toda persona vinculada con la moderna sociedad digital. Nada tan ambicioso fue jamás imaginado por los profetas distópicos que describieron escalofriantes sociedades totalitarias que nos esperaban. No es un detalle menor el hecho que el proyecto sea ejecutado en uno de los países más libres del planeta y en radical violación a la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los ciudadanos de persecuciones y capturas sin motivo y garantiza la privacidad de los individuos, sus hogares, sus documentos y pertenencias. Por mucho que los abogados del gobierno lo intenten, no hay forma de reconciliar estos principios con el asalto a la población que revelan los documentos de Snowden. También vale la pena recordar que la defensa de los derechos fundamentales a la privacidad contribuyó a provocar la revolución de independencia de esta nación. En el siglo XVIII, el tirano era el gobierno británico, que se abrogaba el derecho de inmiscuirse en el hogar y en la vida de los colonos de estas tierras. Hoy es el propio gobierno de los propios ciudadanos estadounidenses el que se arroga este derecho. Todavía hoy Gran Bretaña mantiene la misma postura que provocó la rebelión de los colonos, aunque a una escala menor, pues el centro del poder se ha desplazado en los asuntos internacionales. Según The Guardian, y a partir de documentos suministrados por Snowden, el gobierno británico ha solicitado a la NSA analizar y retener todos los números de faxes y teléfonos celulares, mensajes de correo electrónico y direcciones IP de ciudadanos británicos que capture su red. Sin duda, las ciudades británicas, como otros clientes internacionales, deben estar encantados de saber que la NSA recibe o intercepta de manera rutinaria routers, servidores y otros dispositivos computacionales exportados desde Estados Unidos para poder implantar instrumentos de espionaje en sus máquinas, tal como lo informa Greenwald en su libro. Al tiempo que el gigante satisface su curiosidad, cada cosa que cualquiera de nosotros escribe en un teclado de computadora podría estar siendo enviado en este mismo momento a la cada vez más enorme base de datos del presidente Obama en Utah. Por otra parte, y valiéndose de otros recursos, el constitucionalista de la Casa Blanca parece decidido a demoler los fundamentos de nuestras libertades civiles, haciendo que el principio básico de presunción de inocencia que se remonta a la Carta Magna de hace 800 años ha sido echado al olvido desde hace mucho tiempo. Pero eso no es la única violación de los principios éticos y legales básicos. Recientemente, The New York Times informó sobre la angustia de un juez federal que tenía que decidir si permitía o no que se alimentaran por la fuerza a un prisionero español en huelga de hambre, el que protestaba de esa forma contra su encarcelamiento. No se expresó angustia alguna sobre el hecho de que ese hombre lleva 12 años preso en Guantánamo sin haber sido juzgado jamás. Otra de las muchas víctimas del líder del mundo libre, quien reivindica el derecho de mantener prisioneros sin cargos y someterlos a tortura. Estas revelaciones nos inducen a indagar más a fondo en la política de Estado y en los factores que lo impulsan. La versión habitual que recibimos es que el objetivo primario de dichas políticas es la seguridad y la defensa contra nuestros enemigos. Esa doctrina nos obliga a formularnos algunas preguntas. ¿La seguridad de quién? ¿La defensa contra qué enemigos? Las respuestas ya han sido remarcadas de forma dramática por las revelaciones de Snowden. Las actuales políticas están pensadas para proteger la autoridad estatal y los poderes nacionales concentrados en unos pocos grupos defendiéndolos contra un enemigo muy temido, su propia población, que claro, puede convertirse en un gran peligro si no se controla debidamente. Desde hace tiempo se sabe que poseer información sobre un enemigo es esencial para controlarlo. Obama tiene una serie de distinguidos predecesores de esta práctica, aunque sus propias contribuciones han llegado a niveles sin precedentes, como hoy sabemos gracias al trabajo de Snowden, Greenwald y algunos otros. Para defenderse del enemigo interno, el poder del Estado y el poder concentrado de los grandes negocios privados, esas dos entidades deben mantenerse ocultas. Por el contrario, el enemigo debe estar completamente expuesto a la vigilancia de la autoridad del Estado. Este principio fue lúcidamente explicado años atrás por el intelectual y especialista en políticas, el profesor Samuel P. Huntington, quien nos enseñó que el poder se mantiene fuerte cuando permanece en la sombra. Expuesto a la luz, comienza a evaporarse. El mismo Huntington lo ilustró de una forma explícita. Según él, es posible que tengamos que vender intervención directa o alguna otra forma de acción militar, de tal forma que se cree la impresión errónea de que estamos combatiendo a la Unión Soviética. Eso es lo que Estados Unidos ha venido haciendo desde la doctrina Truman, ya desde el principio de la Guerra Fría. La percepción de Huntington acerca del poder y de la política del Estado era a la vez precisa y visionaria. Cuando escribió esas palabras en 1981, el gobierno de Ronald Reagan emprendía su guerra contra el terror, que pronto se convirtió en una guerra terrorista, asesina, brutal, primero en América Central, la que se extendió luego mucho más allá del sur de América, Asia y Medio Oriente. Desde ese día en adelante, para exportar la violencia y la subversión al extranjero o aplicar la represión y la violación de garantías individuales dentro de su propio país, el poder del Estado ha buscado crear la impresión errónea de que lo que estamos en realidad combatiendo es el terrorismo, aunque hay otras opciones, capos de la droga, ulemas locos empeñados en tener armas nucleares y otros logros que se nos dice una y otra vez quieren atacarnos y destruirnos. A lo largo de todo el proceso, el principio básico es el mismo: el poder no se debe exponer a la luz del día. Edward Snowden se ha convertido en el criminal más buscado por no entender esta máxima inviolable. En pocas palabras, debe haber completa transparencia para la población, pero ninguna para los poderes que deben defenderse de ese terrible enemigo interno. Y bueno, pues es una traducción de Jorge Mahfouz y es un texto de Noam Chomsky que aparece en el portal de Rebelión. Y bueno, pues bastante contextual, ¿no?, de lo que está pasando en, en el país. Y bueno, en Charlotte no, se nos olvidó comentar, bueno, dijimos el nombre de la persona que fue asesinada, pero bueno, también pues recordarles que hubo un activista, un manifestante que fue también asesinado, llamado Brentley Vinson. Y bueno, pues también hay algunos medios hablan de los policías heridos, pero bueno, pues seguro que hubo de los dos lados muchos heridos. Las protestas estuvieron bastante, bastante fuertes, y bueno, pues es indignante el trato que le están dando pues a la gente de color allá en Estados Unidos, en general a todos, ¿no? Pero en los últimos, en estas protestas se ha demostrado esa pues esa nefastez contra ellos por parte de la policía estadounidense. Y bueno, pues vamos con otra nota. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, continuamos con la información. En este caso, seguimos allá en Estados Unidos. Perdón. Y bueno, pues hace ratito mencionábamos la situación de ahí en Dakota con en la nación Sioux, los indígenas de la gran nación Sioux. Y bueno, pues este movimiento en contra de este oleoducto pues sigue vigente y ha reunido a muchas indígenas del norte solidarios que pues han estado acompañando esta lucha. Inclusive se menciona que vive su mayor reunión indígena desde 1876 aquí en este portal de Argentina, indimedia.org. Y bueno, pues estos indígenas han recibido apoyo de otros pueblos originarios y forzaron la revisión de los permisos para la construcción del oleoducto que amenaza su agua y su tierra sagrada. Y bueno, está, dice, la construcción de un oleoducto que pasaría por 4 estados, además de por el río Missouri y sitios sagrados como el Standing Rock Sioux, detonó la convergencia de pueblos originarios más grande en Estados Unidos desde hace más de un siglo. 3 semanas de intensas protestas que se suceden desde la primavera. Los defensores del territorio Sioux y sus aliados atrajeron los reflectores de todo el mundo y finalmente lograron que diversas instancias del gobierno estadounidense revisaran los permisos otorgados para la construcción del proyecto Dakota Access a cargo de la energía de Energy Transfer Patterns, valorado en $3,800 millones de una extensión de 1,931 kilómetros y que podría acarrear 470 mil millones de barriles por día de petróleo. Es la primera vez que en la gran nación Sioux se reúnen para emprender una acción coordinada desde que en 1876 los 7 consejos del fuego se aliaron para combatir la batalla de Little Bighorn, considerada una de las grandes derrotas sufridas por el ejército estadounidense en las guerras contra los pueblos indígenas durante el siglo XIX. Como recuerda una columna de opinión de Telesur titulada La resistencia en contra del gasoducto Dakota puede comenzar algo más grande, a partir de la firma del tratado de Fuente Laramie en 1868, se creó la Gran Reserva Sioux, que tendría casi el tamaño del Reino Unido. Este tratado le garantizó a los indígenas el disfrute de aguas que nacieran en el territorio. Sin embargo, la columna destaca que, a mediados del siglo pasado, el gobierno estadounidense instaló represas en el río en territorio indígena, afectando a 23 pueblos y desplazando a 1,000 indígenas americanos. Sin embargo, esta convergencia de 2016 es más grande que aquella en la que la gran nación Sioux se enfrentó al ejército estadounidense, pues no solo incluye a los pueblos Dakota, Lakota y Nakota. Al menos 80 naciones en Estados Unidos, además de representantes de pueblos indígenas de países como Perú, Honduras, Colombia, Canadá y México, han pasado por el campamento del sitio sacre de Stone. El campamento fue convocado a iniciativa de grupos de mujeres y jóvenes que comenzaron a orar en el lugar sagrado que peligra ante el paso del oleoducto, del que tiene conocimiento desde el 2014. La protesta Dakota, integrada ya por miles de personas, no solo involucra pueblos originarios, sino artistas y movimientos como Black Lives Matter, como muestra el artículo Sitio Fusión, ha mostrado su apoyo a los pueblos unidos en Sacred Stone. Mario Luna, el vocero tradicional de la tribu Yaqui en México, viajó al lugar de los hechos debido a una controversia que afecta tanto a los Yaquis como a los Dakota, el derecho al agua. Los Yaquis luchan por la cancelación del acueducto Independencia, un tubo de 130 kilómetros de largo inaugurado en 2010 que desvía agua del río Yaqui para suministrarla a las corporaciones a lo largo del estado fronterizo de Sonora. La misma gente con la que estuve estaba sorprendida de la cantidad de delegaciones que arribaban al lugar, cuenta Luna. El grueso de las 7.000 personas eran nativos americanos. Conté 200 banderas de las delegaciones presentes, relata Luna. Luna asevera que la euforia de la convocatoria fue tal que los medios de comunicación reprodujeron una victoria que, sin embargo, es parcial. El medio alternativo estadounidense Democracy Now!, cuya periodista Amy Goldman fue objeto de una orden de arresto mientras cubría las protestas, informó que instancias del gobierno federal, como el Ejército, el Departamento de Justicia y el Departamento del Interior, anunciaron que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense no daría más permisos para que Dakota Access perfore la tierra bajo el río Missouri, en tanto que el Cuerpo de Ingenieros termine de revisar los permisos dados el 27 de junio de este año, julio de este año. Es decir, el gobierno estadounidense no detuvo la obra, sino que instó a las empresas a detener voluntariamente la construcción del oleoducto en 32 kilómetros al este y al oeste de la represa Oae. Los compañeros del Dakota siguen haciendo el llamado y dando voz de alerta, porque hay varias incursiones en que las maquinarias intentan continuar las obras, denuncia el indígena Yaqui. Protectores, no manifestantes. La primera respuesta del gobierno de Dakota del Norte y de la policía fue proteger a la empresa constructora. Más de 20 personas fueron arrestadas después de un choque registrado el fin de semana del Día del Trabajo estadounidense, el 3 y 4 de septiembre, cuando guardias de seguridad soltaron perros de ataque y lanzaron gas pimienta sobre los opositores. Energy Transfers Patterns amenazó con emprender más acciones legales contra los defensores del territorio bajo el motivo que amenazan la seguridad energética de Estados Unidos. Esta lucha histórica está uniendo a los Osheti Akowin, bueno, así se autonombran los indígenas Dakot Sioux, pero bueno, pues no lo pronuncié muy bien, que digamos, Osheti Akowin. Desde todo el país, las tribus nos dan cobijo, comida y, lo más importante, gente que ora. Ese testimonio de un joven llamado Liuskin American Horse, recogido por The Guardian, muestra que pese a la represión gubernamental, el apoyo al pueblo Dakota no mengúa. Nuestros viejos nos dijeron que si su seca sape, la serpiente negra, cruza por nuestra tierra, nuestro mundo se acabaría. Su seca vino en la forma del oleoducto, así que debemos luchar, dice el joven. El diario The New York Times publicó el 20 de agosto una cabecera de nota que molestó a los pueblos originarios. Ante la publicación de la crónica Ocupar el Prado, los indígenas contestaron en el sitio Common Dreams que ellos siempre han ocupado el lugar y recalcaron: no somos manifestantes, somos protectores del agua. En el texto firmado por líderes y ancianos del campamento en Sacred Stone, insisten en que ningún, según diversos tratados, se les debe dar trato. Insisten en que según diversos tratados se les debe dar un trato de nación a nación. También aclararon que su lucha no es solo por el derecho al agua de la gran nación Sioux. Oramos por el agua usada por agricultores en Iowa, en Illinois, el agua consumida por niños en escuelas en Dakota del Sur, Missouri, Tennessee y Arkansas. Millones de americanos toman el agua que viene de este sistema de ríos. El agua y las otras reivindicaciones. El movimiento opositor al oleoducto en tierra indígena convocó 2 semanas de solidaridad global que transcurrieron del 3 al 17 de septiembre, con actividades buscaron colocar el tema del derecho al agua no solo en relación a los indígenas estadounidenses, sino en relación a todo el mundo. Debemos enfocarnos en lo común, en lo que nos conecta a todo el mundo. Y esto es el agua, dijo el indígena Crystal Two Bowls al medio Real News el pasado 2 de septiembre. Mario Luna opina que la lucha contra el oleoducto detonó otras reivindicaciones de los pueblos originarios norteamericanos, como su derecho a la consulta, una ley especial para ellos en Estados Unidos, o el reclamo de otras afectaciones como el derrame vertido por el Gold King Ming a un río que afectó a 2.000 integrantes del pueblo navajo. También recordó que el 60% de la población Dakota se dedica a la pesca de salmón en el río Misuri, por lo que no solo se vería afectado el derecho de los pueblos a su territorio, sino todo su sistema de subsistencia. Coincidimos en la preocupación por el agua. El hecho de que el oleoducto pase debajo de este río, con todo y avances tecnológicos, puede causar accidentes, dijo y adelantó. El pueblo yaqui estuvo con el presidente de la Nación Dakota y queremos volver. Bueno, pues esto es el contexto de lo que de la lucha de los pueblos Sioux y Dakota allá en esta resistencia que, como menciona este artículo, pues está uniendo a muchas naciones indígenas del norte de América en pues el reclamo por sus derechos y en la defensa de los recursos que, pues como dicen, son los indígenas. En una en un noticiero de la semana pasada comentábamos que los indígenas, siendo pues un porcentaje del mundo, están defendiendo casi el 80% de las zonas naturales, de las reservas ecológicas. Y bueno, pues ellos están, pues como ellos mismos se autodenominan, son protectores. Bueno, pues en consecuencia con esta realidad, ¿no? Que ellos son los que están defendiendo los recursos que son para todos, están defendiendo los recursos del agua, están defendiendo los recursos del bosque, inclusive las libertades, ¿no? Que tenemos, pues quienes lo están defendiendo y quienes lo están protegiendo, en este caso pues son los indígenas Dakota. Y bueno, y también pues las protestas que han ocurrido hoy en Charlotte a causa del racismo. Pero bueno, pues vemos que los que están defendiendo las libertades, los derechos y la vida, pues son los indígenas y en este caso también los afroamericanos. Bueno, vámonos a otra nota. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Yeah.

desde las geografías y calendarios de abajo, donde se dibujan los espejos de los que somos el Congreso Nacional Indígena, con nuestras resistencias, rebeldías y autonomías, desde los confines y rumbos donde somos y entendemos el mundo, los pueblos originarios, es decir, las geografías antiguas, desde donde no dejamos de ver, entender y resistir a esa misma violenta guerra que los poderosos implementan en contra de todos y todas quienes sufrimos y resistimos desde lo que somos como un rostro individual o colectivo. Miramos y hacemos palabra nuestra el rostro de los 43 ausentes, recorriendo los rincones de este país en busca de verdad y de justicia. El rostro que se dibuja con otros millones de rostros y que nos muestra en medio de la noche los rumbos sagrados, porque sagrados son el dolor y la esperanza, ese rostro colectivo que se multiplica y mira las geografías de resistencias y rebeldía, desde las geografías de abajo. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue en la impunidad y busca la verdad en medio de la pudrición del poder. Es esculcar en lo peor de este país, en el cinismo y perversión de la clase política, que no solo sigue simulando buscar a los compañeros desaparecidos, sino ante que las crecientes evidencias que demuestran la culpabilidad del narcoestado terrorista, se premia a los responsables de mentir y tratar de deformar aún más la verdad, como es el cambio de Tomás Herón, responsable de sembrar supuestas pruebas de su mentira histórica en el basurero de Cocula, a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, dando una vez más cuenta de la naturaleza criminal del mal gobierno, a la mentira, a la simulación y la impunidad. El mal gobierno suma los atropellos e injusticias contra quienes se han solidarizado y manifestado en apoyo a la lucha de los familiares y compañeros de los 43, como el joven Luis Fernando Sotelo Zambrano, solidario siempre con las luchas de los pueblos originarios, como las de Cherán, la tribu Yaqui, los indígenas presos, las comunidades zapatistas, a quien un juez ha condenado a 33 años y 5 meses por el sextuple delito de ser joven, ser estudiante, ser pobre, ser solidario, ser rebelde y ser consecuente. Esto miramos cuando miramos hacia quien arriba es poder, para quien asesina, encubre, miente, premios y protección, para quien se indigna y protesta contra la injusticia, golpes y cárcel. Y cuando nos miramos, en el sur la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios en contra de caciques y empresas se disuelve con la lucha por la seguridad y la justicia en contra de las bandas de la delincuencia organizada, cuya íntima relación con toda la clase política es la única certeza que como pueblo tenemos hacia cualquier órgano del Estado. La formación de grupos de choque que actúan contra las movilizaciones permean los pueblos y el gobierno juega a generar conflictos que incendian los tejidos internos, es decir, trata de hacer espejos de su guerra, sembrando discordia en las comunidades y apostando a la destrucción en las fibras más sensibles. Nada más explosivo y peligroso para esta nación. En el occidente, las luchas por la tierra, la seguridad y la justicia se dan en medio de la administración de los cárteles de la droga, que el Estado disfraza de combate a la delincuencia o de política de desarrollo. En cambio, los pueblos que han resistido incluso abatido la delincuencia mediante la organización desde abajo, deben luchar por los intentos permanentes de los malos gobiernos para lograr que el crimen organizado y los partidos políticos de su preferencia se adueñen nuevamente de los territorios mediante formas diversas. La organización autónoma de las comunidades, sus luchas irrenunciables por los lugares sagrados y tierras ancestrales no cesan. La defensa de nuestra madre no se negocia. Estamos atentos a la lucha de la comunidad wixárika de Huautú, San Sebastián, Teponahuatlán, por la recuperación de cerca de 10.000 hectáreas aledañas al poblado de Guajimic, Nayarit, donde pese a demostrar su derecho en tribunales agrarios, las autoridades judiciales han sido omisas y los malos gobiernos hacen de las falsas geografías oficiales que dividen los estados un pretexto para incentivar el despojo a los pueblos originarios. El pueblo wixárika en su rebeldía y autonomía le decimos, estamos con ustedes. En el norte, donde persisten luchas por el reconocimiento de los territorios, las amenazas mineras, los despojos agrarios, el robo de recursos naturales y el sometimiento de las resistencias por narcoparamilitares, los pueblos originarios siguen construyendo a diario. Los pueblos originarios de las tribus del norte, donde la nación Sioux teje sus propias geografías, que van más allá de las falsas geografías oficiales, que lo sitúan en otro país, pero que para nosotros somos hijos de la misma madre. Están resistiendo la invasión de sus tierras sagradas, cementerios y centros de oración para la construcción de oleoductos por parte de la empresa Energy Transfer Partners, que pretende transportar por sus territorios el petróleo obtenido mediante el fracking de la región de Bakken, en Dakota del Norte, lo que ha motivado la solidaridad y unión de los pueblos originarios del norte. A ellos les decimos que su rabia es la nuestra y como Congreso Nacional Indígena alzamos y alzaremos la voz junto con ustedes, su digna lucha es también nuestra. En la península, los pueblos mayas se resisten a desaparecer por decreto. defendiendo sus tierras del ataque de empresarios turísticos e inmobiliarios, donde la proliferación de guardias blancas opera con impunidad para despojar a los pueblos. La invasión por la agroindustria transgénica amenaza la existencia de los pueblos mayas y la inmundicia de los magnates que se adueñan de los territorios agrarios, vestigios culturales, arqueológicos e incluso la identidad indígena pretende convertir un pueblo tan vivo como la extensión de su lengua en fetiches comerciales. Los pueblos que luchan contra las altas tarifas de luz son perseguidos y criminalizados. En el centro, los proyectos de infraestructura, autopistas, gasoductos, acueductos, fraccionamientos se están imponiendo de forma violenta y los derechos humanos se ven cada vez más difusos y lejanos en las leyes impuestas. La criminalización, cooptación y división dibuja la estrategia de los grupos poderosos, cercanos todos de manera corrupta y obscena al criminal que cree gobernar este país, Enrique Peña Nieto. En el oriente del país, la violencia, el fracking, las mineras, el tráfico de migrantes, la corrupción y demencia gubernamental son la corriente contra la lucha de los pueblos en medio de regiones enteras tomadas por violentos grupos delincuenciales orquestados desde los altos niveles de gobierno. Desde el diálogo y la traición, al igual como lo ha hecho el magisterio en lucha, los pueblos originarios hemos buscado diálogos con el mal gobierno en nuestras demandas urgentes de respeto a los territorios, de presentación de los desaparecidos, de liberación de los presos, de justicia para los asesinados, de que salga la policía o los militares de nuestras tierras o de nuestras exigencias de seguridad y justicia. Pero siempre el gobierno se niega hasta que detienen a nuestros voceros en todo el país. El ejército dispara contra los niños en Ostula, las máquinas destruyen las casas de quienes residen en Xochicuautla, los federales disparan contra el pueblo digno que acompaña a los maestros de Nochistlán, los malos gobiernos hacen como que dialogan y simulan durante años acuerdos con el pueblo wixárika para lograr la restitución pacífica de su territorio, mientras configura un reordenamiento violento de la región. Y el gobierno platica como si no hubiera pasado nada y ofrece voluntad de ceder, siempre que ambas partes acuerden. El gobierno cede una parte de lo que acaba de destruir, libera a un preso, indemniza a la familia del asesinado, finge estar buscando a los desaparecidos y a cambio pide a los pueblos ceder su patrimonio colectivo, que su dignidad, su organización autónoma y su territorio. En varias geografías de nuestro país estamos recurriendo a las consultas cuando decimos que no queremos sus minas, sus eólicos, sus transgénicos, sus presas, y exigimos que debería preguntarse a los pueblos, pero el mal gobierno siempre responde fingiendo que consulta como consultar, sin consulta o no la forma de la consulta o algo así, que está llena de simulación, suplantación de nuestra palabra, manipulación y cooptación de nuestra gente, de amenazas y represión. Y así hasta que dice que ya estuvo y que ya dijimos que sí queremos sus proyectos de muerte o que estamos divididos y debe de atender a todas las posiciones. Y mientras pretenden mantenernos quietos en su agenda mentirosa y las ONGs expertas en consultas engrosan sus bolsillos, avanzan más rápido para concretar antes de siquiera empezar la supuesta consulta al robo del agua del río Yaqui, que las mineras y sus derechos destruyan Wirikuta, que los eólicos invadan todo el Istmo y que los transgénicos se impongan en la Ribera Maya. Los rumbos del mundo son nuestras geografías y en ello nos encontramos y reconocemos, porque sabemos que la lucha no es de hoy ni para hoy, no luchamos por poder ni folclor que ofrecen campañas mentirosas, sino por ejercer y retejer lo que somos, fuimos y seremos como pueblos originarios. Los rostros de los 43 ausentes y la tenacidad de sus familiares y compañeros son los otros 43 partes de guerra y resistencia. A ellas y ellos se suman los dolores, las rabias, las resistencias de los pueblos originarios y las rebeldías de millones en todo México y el mundo. Y le siguen las partes de guerra y resistencia de los otros perseguidos y estigmatizados, de las mujeres violentadas, desaparecidas y asesinadas, de la infancia convertida en mercancía, de la juventud criminalizada, del trabajo explotado, de la rebeldía perseguida, de la naturaleza mancillada, de la humanidad adolorida. Que toda esa humanidad con esa tierra que somos, hoy reiteramos que la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a los culpables, a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo, donde ahora más que nunca y como pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, sabemos que no cabe rendirse, ni venderse, ni claudicar. Verdad y justicia para Ayotzinapa, libertad para Luis Fernando Sotelo Zambrano, libertad a todos los presos políticos, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros, Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, septiembre de 2016. Y bueno, vamos con más información. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues vámonos a otra nota. Esta es de más de 131 y habla de las liquidaciones millonarias e indebidas práctica dentro de la CFE. La CFE es la Comisión Federal de Electricidad, que bueno, pues sabemos que se impuso después de la desmantelación del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Y bueno, pues resulta que esta empresa, pues ahorita también está en una crisis y bueno, pues también está como en un periodo de desmantelamiento y bueno, pues las liquidaciones son excesivas. Y bueno, dice así, tras la investigación presentada el día de ayer por quienes conformamos la Alianza Mexicana México-Lix, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, justificó con un comunicado que la liquidación otorgada a Ochoa Reza fue en estricto apego a derecho y fue la misma que se le aplicó a los últimos 5 directores que ha tenido la empresa estatal, por lo que no constituyó un trato diferenciado. En este sentido, Ochoa Reza, actual dirigente del PRI, mediante un video publicado en Twitter, retoma lo dicho por la CFE, sin embargo agrega un matiz. Habla de finiquito y no de liquidación. Además, acusa de mentiras y de ataques filtrados y sugiere que la investigación se trata de un golpeteo político, aunque fue lanzada por los medios y organizaciones que integran la plataforma de denuncia ciudadana. Nuevos documentos entregados a esta alianza México-Lix detalla que los últimos 5 directores de la CFE también habrían obtenido una liquidación indebida, si consideramos que en todos los casos su separación del cargo se trató de una renuncia voluntaria. El monto de estas liquidaciones asciende a... ¡ay! Es una cifra muy grande. 3.730.538.50 centavos, casi 4 millones de pesos con cargo al erario público. Y bueno, aquí menciona los nombres, y son Antonio Vivanco Casamadrid, que fue coordinador de asesores de presidencia durante el mandato de Felipe Calderón, cargo que dejó del 18 de febrero de 2011 para ser director de la Comisión Federal de Electricidad y presentó su renuncia voluntaria por motivos de salud el 29 de junio del 2012 para laborar cerca de 1 año y 5 meses y recibió una liquidación de 957.552 pesos. El otro es Jaime González Aguade, que fue titular de la CFE por solo 5 meses y recibió su liquidación de 687.741 pesos. A pesar de que fue el último director de la entonces paraestatal durante el periodo calderonista, es cercano al círculo de Videgaray, mismo que lo nombró presidente de la Comisión Bancaria y de Valores, cargo que mantiene a la fecha. Francisco Rojas Gutiérrez, su nombramiento fue el mismo día que Enrique Peña Nieto asumió funciones, el 1 de diciembre del 2012. A Rojas Gutiérrez se le identifica como parte del grupo político del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien lo nombró director de la entonces paraestatal de Petróleos Mexicanos. Previamente a ser director de la CFE, Rojas fue 2 veces diputado federal y por el Partido Revolucionario Institucional. Estuvo al frente de la Comisión Federal de Electricidad hasta el 5 de febrero del 2014 y recibió una liquidación de 878.971 pesos. Aunque durante su mandato se concretó la reforma energética, nunca hizo un comentario a favor. Enrique Ochoa Reza, que al igual que González Aguade, Ochoa Reza es parte del círculo de Luis Videgaray. Su puesto en la CFE fue por 2 años. Y se le reportó una liquidación de 1.206.271 pesos. A pesar de ser los artífices de la reforma energética, durante su mandato no pudo sostener la promesa de Peña Nieto de reducir los costos de luz y gas. El alza fue consecuencia del aumento de los combustibles para generar la energía eléctrica. Sin embargo, su antecesor, Rojas Gutiérrez, desde 2014 anunció que la estatal destinó 50 mil millones de dólares en gasoductos para cambiar de combustóleo a gas para producir energía eléctrica. Otro momento álgido fue la negociación con el contrato colectivo con el Sindicato Único de Electricistas de la República Mexicana, SUTERM, donde la organización gremial acusó la pérdida de derechos para sus agremiados. Las liquidaciones fueron otorgadas con base al artículo 33, facción 2 del Manual de Trabajo de Servidores Públicos de Mando de la CFE. Sin embargo, este ordenamiento contempla dos supuestos al momento que un servidor de mando, categoría especial dentro de los trabajadores de confianza, termina su relación laboral con la empresa. La facción primera señala separación voluntaria y la segunda establece liquidación. Cuando Enrique Peña Nieto aprobó la reforma energética, tanto Pemex como la CFE dejaron de ser paraestatales para convertirse en empresas productivas del Estado. Parte de las promesas, además de la reducción de costo en las tarifas, era la transparencia. Habrá más candados para terminar con la corrupción y los privilegios especiales en todo el sector energético, según señalaban. Sin embargo, los casos de mal manejo de recursos siguen saliendo a la luz, así como los abusos y el costo de las tarifas de la energía eléctrica. Esto último ha provocado que comunidades y pueblos indígenas denuncien la falta de derechos a la consulta previa, libre e informada ante la imposición de megaproyectos eléctricos por parte de la CFE en sus territorios y que se organicen bajo la Red Nacional de Resistencia Civil para exigir su derecho a gozar de la energía eléctrica. Bueno, pues esto pues es una investigación realizada de MexicoLeaks que, bueno, pues fue, que publica este portal. Y bueno, pues recordemos que esta paraestatal, ¿no?, que bueno, pues vino a desmantelar esta empresa tan grande y que bueno, pues era de alguna manera pues una empresa mexicana, ¿no?, que los cambios a la ley que vienen con la reforma energética, bueno, pues cambia o trastoca estos recursos que son, pues eran empresas mexicanas que ahora son transnacionales y que pues ponen en evidencia pues la corrupción que existe dentro de esta empresa que está en manos de pues de este grupo de empresarios y de poderosos pertenecientes pues todos al partido del poder, ¿no? Y que bueno, pues como evidencia este artículo, pues sus liquidaciones son millonarias que para nada se relacionan con ni siquiera sus puestos dentro de estas empresas y que pues ellos han sido artífices también de esta reforma energética que pues como hemos comentado a lo largo del noticiero pues han dañado terriblemente y que piensan dañar los recursos naturales de las comunidades, ¿no?, que están contaminando los ríos, están contaminando los lugares y que están poniendo en riesgo poblaciones como Puebla, como donde bueno pues se quiere también imponer ahí un oleoducto muy peligroso y en una zona muy peligrosa muy cerca del Popocatépetl y que bueno pues están haciendo esta enajenación de los recursos y que tienen miles de proyectos aquí en México que bueno pues son extremadamente peligrosos para la población y para las comunidades. Pero bueno, vámonos a otra nota. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, pues continuamos con más información y en una nota de Somos el Medio nos habla acerca de esta marcha que convocaron el Frente Nacional por la Familia, que, bueno, pues han habido ya dos movilizaciones en la Ciudad de México y, bueno, pues la verdad... dan un poquito de qué pensar, dan un poquito de miedo, ya que son grupos de ultraderecha que están bastante movidos, ¿no? Y no deja de sorprender su discurso tan, pues a veces tan belicoso. Y dice la nota de Juan Carlos Hernández Roset en Somos el Medio: no deja de sorprender la nutrida asistencia que tuvo la marcha a la que convocaron el sábado las organizaciones que conforman el Frente Nacional por la Familia. Sorprende reconocer que tanta gente se sume a una iniciativa. Un momento. Bueno, ya regresamos, teníamos un problema aquí de estornudo, pero bueno, ya estamos. No deja de sorprender esta nutrida asistencia que tuvo la marcha a la que convocó el Frente Nacional por la Familia. Sorprende reconocer que tanta gente se sume a una iniciativa que tiene como demanda el desconocimiento de los derechos para cantidad de personas que no están en el modelo de familia que ellos llaman de conformación natural. Sobre todo porque en la Ciudad de México, en contraste con el interior del país, se ha impulsado una agenda de reconocimiento de derechos como el matrimonio igualitario que ha permitido la unión de 7,000 parejas. A la marcha llegaron familias del interior del estado como de Querétaro, Guanajuato, Puebla, Morelos y del Estado de México, y familias de la Ciudad de México de nivel medio y medio alto de colonias como la Narvarte, del Valle y Polanco. Platicando con ellos para conocer sus motivaciones para participar en un evento con tales características, algunos dijeron rechazar el matrimonio entre parejas del mismo sexo por ser algo antinatural. Otros decían no estar de acuerdo en los contenidos actuales de los libros de texto, en los que se les enseña a los niños que los roles de género no son algo dado, sino que se configuran culturalmente. Otro más de clase media dijeron haberse movilizado porque lo que está en juego es la familia. En la marcha había muchos niños jóvenes de agrupaciones católicas que no respondían a las preguntas más que a los gritos con consignas, y estudiantes de prepas privadas que dijeron haber asistido a solicitud de su escuela a apoyar una buena causa. Los organizadores y oradores en el templete pronunciaban discursos reduccionistas, biologicistas y de odio al nombrar al matrimonio igualitario como el matrimonio sodomita. Repetían una y otra vez su rechazo a la ideología de género y señalaron que el Frente Nacional por la Familia se convertirá en un frente cívico permanente. Sobre este tipo de discursos y fenómenos sociales, el antropólogo M. Haug, quien reflexiona sobre la relación entre identidad y alteridad, plantea que el surgimiento de las categorías hombre-mujer, nacionales, inmigrantes, natural-antinatural, presentados a veces exageradamente como fenómenos de resurgimiento o de resurgimiento de los nacionalismos, retorno de lo religioso, atestiguan más bien el predominio de la lógica de la identidad sobre la lógica de la alteridad. En opinión del autor, en estos procesos aplica un esencialismo de las categorías de identidad, con lo que se desdibuja su carácter relativo debido a la ausencia de procesos que operan como un puente o una mediación entre lo uno y lo diverso, como expresa en el discurso de la alteridad. Los discursos del Frente Nacional por la Familia, como los del arzobispado, encabezado por Norberto Rivera, están al margen del pensamiento que sobre la sexualidad y homosexualidad se ha desarrollado en las disciplinas humanas durante más de un siglo. Esconden lo que está de fondo, que es la negativa rotunda a separar sexualidad y procreación, y aprovechan la desinformación de amplios sectores de la población que dejan de tener presente que el Estado laico constituye una condición necesaria de las sociedades modernas en la medida en que garantiza la pluralidad de las ideas y hace posible el respeto a la diversidad étnica, religiosa, moral, ideológica y filosófica, a partir de una ética que se sustenta en los derechos humanos. Por ello, un Estado laico y democrático debe asegurar los derechos de todos. Y bueno, pues no deja de sorprender que sectores tan amplios de la sociedad se sumen a dichas iniciativas y en cambio sean indiferentes respecto a otros temas como el de la crisis humanitaria que atraviesa el país desde hace poco más de 10 años. La sociedad civil, con educación política de la que hablan tanto analistas, que algún día llegará, se ve muy lejos en el México de hoy. Y bueno, pues sí, de hecho también en esta movilización, lo comentaron en las redes sociales, pues hubo grupos nacionalistas, fascistas literales, así de esos que creen que Hitler fue chido y que levantan acá la mano como si se sintieran nazis y traían así símbolos nazis ahí en su movilización, con su playera blanca, sin duda, pero con su onda fascista. Y bueno, pues es lamentable, ¿no? Porque en esos grupos yo creo que es donde se concentran muchas de las cabezas más enfermas de esta sociedad. Y bueno, pues hay que estar con cuidado. Y bueno, pues creo que también la educación, la comunicación nos puede ayudar para combatir estas posturas, ¿no? Tan cerradas. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Bueno, pues vámonos a otra nota. Esta es de Somos el Medio y estamos luchando para no obedecer al mal gobierno, Abejas de Acteal. Bueno, recordemos que esta comunidad de Acteal y esta organización de las abejas, pues es una comunidad que ha sido golpeada, que fue masacrada hace unos años, bueno, hace muchos años, fue masacrada cuando hubo pues un ataque militar a esta comunidad, dejando muerto un 12 de diciembre, cuando estaban pues en una iglesia rezando, pues hubo un ataque paramilitar que asesinó a más de 20 personas embarazadas, niños, en una masacre que sin duda dejó una huella, pues una huella profunda, una herida profunda, no solamente en esta comunidad, sino pues en todo el país. Y bueno, pues esta comunidad, después de tantos años, más de 12 años de esta masacre, pues bueno, ellos mantienen su lucha, bueno, mantienen una postura, y es esta, ¿no? Nuestra lucha actual es por la autonomía y la libre determinación. Luego de las celebraciones de las fiestas patrias en México, el pasado 22 de noviembre, la organización social civil Las Abejas de Acteal denunció a través de un comunicado que dicha lucha ha sido traicionada por los gobiernos priistas y demás partidos políticos que han estado en el poder. Junto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá. Por otra parte, manifestaron que en México ya no existe independencia, esto debido a las mal llamadas reformas constitucionales en beneficio de los gobiernos extranjeros para así saquear legalmente nuestro México. No obstante, anunciaron la conmemoración de la masacre en el marco de la guerra de contrainsurgencia diseñada por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien es uno de los principales autores intelectuales de la masacre de Acteal. Los pueblos organizados estamos luchando y trabajando para no obedecer al mal gobierno de México. Nuestra lucha actual es por la autonomía y la libre determinación, puntualizaron. Por último, expresaron que este mes de septiembre no es de fiestas patrias, es un mes de lucha y de denuncia de los crímenes de lesa humanidad que comete el Estado en contra de su propio pueblo. Vámonos a otra nota. Y bueno, pues en una nota de comanilel.org nos comentan, dice: agreden a preso político de San Sebastián Machajón en Chiapas. Mi nombre es Esteban Gómez Jiménez. En la tarde del 20 de septiembre de 2016 fui agredido por una persona, como eso de a las 5:30 p.m. cuando estaba platicando normalmente con mis compañeros, y de repente llegó esa persona con el nombre José Guzmán Hernández a criticarme y agredirme verbalmente que estoy en una organización y que no sirve de nada lo que estoy haciendo. Luego me empezó a agredir físicamente y me golpeó en la cara. Mando este mensaje para que me ayuden a obtener mi libertad, porque aquí adentro en la cárcel nos tratan mal. Por eso solicito mi libertad, porque soy inocente. Estoy preso injustamente, me pusieron delito en la que nunca participé, así como asalto, homicidio, portación de arma de fuego, delincuencia organizada. Mi delito es organizarme y defender la madre tierra. Por eso pido a todos los compañeros y organizaciones para que me ayuden a obtener mi libertad. Y bueno, pues esa es la carta que escribe nuestro compañero, Esteban Gómez Jiménez, que él es también parte de este municipio, pueblo autónomo de Bachajón, ¿no? Que es Bachajón es mucho más grande, pero ahí está San Sebastián Bachajón, que es una comunidad autónoma, y bueno, pues ellos desde allá también comparten esta información. El compañero Esteban Gómez Jiménez está en el Cerezo número 14 de El Amate, y pues esas fueron sus palabras. Así que vámonos con más información. Bueno, pues la siguiente nota, también del estado de Chiapas, está publicada en el portal de pozol.org, y estudiantes denuncian maltratos por estar unidos y organizados. Escuela la FEXUM, que son la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y bueno, dice, hoy tenemos muchas razones para levantar la voz, en especial 43 razones que nos fueron arrebatadas hace casi 2 años. En Ayotzinapa hay 43 sillas vacías, expresaron en conferencia de prensa alumnos de la escuela rural Mactumactzá, a casi 2 años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Como sociedad hemos dejado tantas cosas olvidadas y que hemos dejado atrás, que hemos hecho que no haya justicia para ellas. Exigimos la aparición con vida de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. Seamos conscientes de lo que estamos exigiendo. Exigimos justicia por nuestros compañeros, enfatizaron los miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, desde las instalaciones de su escuela, al tiempo que la misma acción se realizaba en distintas normales del país. Hemos sido maltratados por demostrar que no nos dejamos, por demostrar que estamos unidos y organizados. Organicémonos no solo como estudiantes, sino como sociedad completa. Demostremos que el pueblo organizado es la ley, señalaron los estudiantes, recordando que también las distintas represiones policíacas de las normales rurales, como la del 12 de diciembre del 2011, cuando fueron asesinados Gabriel Echeverría de Jesús y José Alexis Herrera, alumnos de la normal de Ayotzinapa Guerrero, durante una protesta en la autopista de Chilpancingo en Acapulco. A casi 2 años no hay respuesta alguna. Preguntémonos por qué, cuestionaron los alumnos en torno a los magros logros de las autoridades gubernamentales y sus repetidos fracasos por imponer lo que desde el Estado han llamado verdad histórica. No hay marcha atrás en lo que estamos exigiendo, la presentación con vida de los 43 hermanos de Ayotzinapa. Si nos organizamos, no nos vencerán. Bueno, esas fueron las palabras de los estudiantes de la normal rural campesina allá de Chiapas. Pues continuamos. Y a 51 años la búsqueda por la verdad, justicia y memoria sigue presente. El 23 de septiembre no se olvida. Una nota de la quehuelga.net que nos recuerda acerca de el asalto al cuartel Madero en Chihuahua por parte del Grupo Popular Guerrillero. El 23 de septiembre de 1965 mostró las condiciones de represión que se vivían en Chihuahua y en buena parte del país. Grandes latifundios de empresarios norteamericanos, familias y oligarcas militares y políticos mexicanos que controlan la economía y la política. A partir de ese momento, movimientos políticos con años de lucha en la vida civil deciden transitar a la estrategia armada al ver agotadas las posibilidades de transformación por la vía institucional. Surgen entonces varios movimientos políticos militares en Guerrero, Nuevo León, Chihuahua, DF, Sinaloa, Jalisco, Puebla, entre otros estados. La respuesta del gobierno en ese entonces como ahora fue la persecución, represión, asesinato, tortura por parte del ejército y las brigadas blancas. A 51 años las familias y compañeros mantienen su demanda de justicia, siguen buscando y recordando a sus jóvenes que lucharon por un México distinto. Recordar a estos luchadores y luchadoras es una tarea fundamental para las generaciones que mantienen la convicción de transformar este país y la exigencia de justicia por todos y todas nuestras presas, políticos y desaparecidos y asesinados. Recordar a estos luchadores y luchadoras es una tarea fundamental para las generaciones que mantienen la convicción de transformar este país y la exigencia de justicia por todos y todas nuestros presos políticos desaparecidos y asesinados. Estamos convencidos de que ha llegado la hora de hablarles a los poderosos en el único lenguaje que entienden. Llegó la hora de que las vanguardias más audaces empuñen el fusil, porque es lo único que respetan y escuchan. Llegó la hora de ver si en sus cabezas respetaban la bala, ya que razones nunca les entraron. Llegó la hora de apoyarnos en el 3030 y en el 3006, más que en el Código Agrario y la Constitución, vencer o morir. Y bueno, una frase del profesor Arturo Gamis, que bueno, pues fue de los que se levantó en armas allá en Chihuahua. Y bueno, pues vámonos con música. Vámonos con un corte. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Abajo. Masacre en Guerrero, México, con el temor de decenas de asesinados y con el silencio oficial. Nadie se quiere hacer responsable de lo que le pasó a 43 estudiantes en una escuela en Iguala. Cerca de ahí hay unas cosas comunes. El día 26 de septiembre marcharon por sus derechos en Iguala. Guerrero andaban queriendo no más ser profesores, pero por ser más educados, los narcos se pusieron celosos. Los policías comprados obedecieron como unos cobardes esclavos. En honor del alcalde lo hicieron, echando balazos y porrazos. Mataron a seis en Iguala, 43 los llevaron. Se dice que los llevaron a los cobardes unidos. Los estudiantes mataron sin pensarlo dos veces. Matar sus cuerpos lograron, pero nunca sus ideales. Tengo unas cosas decirles a los cobardes unidos y a todos que creen que ser violentes es algo de hombres honorables. No hay honor en matanzas ni de enemigos ni de inocentes. No tengo pedo con la mota, yo la fumaría con todos. Y a mí me vale verga si quieren matarse con el polvo, pero matar a inocentes, entonces sí, me enojo. Que les chinguen sus propias pistolas, que se atasquen sus cuernos de chivo, que se vaya a la mierda el negocio, que terminan sus vidas empobrecidos, que regresen muy pronto a la tierra sin honor ni ceremonia. Se dice que los llevaron a los cobardes unidos, los estudiantes mataron sin pensarlo dos veces. Matar sus cuerpos lograron, pero nunca sus ideales. El día 26 de septiembre marcharon por sus derechos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno. Bueno, pues, pues tenemos una nota, bueno, es una pues habla de un proyecto artístico que se llama Huellas de la Memoria, que bueno, no sé si ustedes lo han visto por ahí, que son unas imágenes de zapatos que tienen textos que hablan de desaparecidos, y se trata de un proyecto artístico que tiene el fin de relatar todas esas historias, todos los pasos, las huellas y todo el desgaste que van dejando en su incesante búsqueda los familiares de todas aquellas personas desaparecidas. Zapatos, botas, tenis, chanclas, guaraches, todo tipo de calzado representa algo. Puede decirnos algo de su portador, puede contar algo de los lugares donde ha estado y el trayecto que ha recorrido. En esto es en lo que se basó Alfredo López Casanova, artista plástico y realizador del proyecto, quien se fijó en los zapatos como un símbolo de la constante lucha, como los principales acompañantes de estos extensos recorridos. Y bueno, pues es un proyecto pues pues muy bonito, muy interesante, porque además pues bueno, es una forma de visibilizar esta lucha que tienen los familiares, y sobre todo porque su búsqueda pues es incansable, ¿no? Como esos zapatos que acompañan a, pues a las personas que caminan, que buscan a sus familiares. Vamos a escuchar un pequeño reportaje sobre sobre este proyecto artístico. Los cuerpos dolientes gastan zapatos, tenis, huaraches, zapatillas, chancletas, botines, y sus huellas se pierden. Es que las suelas son ahora registro de nombres, edades y lugares señalados por la exigencia de saber dónde están. Busco a mi papá porque es mi papá. Busco a mis cuatro hijos. Busco a mi hijo policía comisionado con otros seis de sus compañeros. Los mandaron a poner orden a un municipio de Michoacán y no aparecen. Busco a mi hijo sacado a patadas y golpes de nuestra casa. Nuestra casa tiene piso y techo de huellas para la memoria. Huellas de la Memoria nace un día de marcha, es el 10 de mayo del 2013. Por alguna razón me centro en los zapatos y me doy cuenta del desgaste de los zapatos. Y empiezo a imaginar cuánto ha caminado esa gente. Huaraches de la gente que viene de Guerrero, hay botas como mineras, hay botas como norteñas, hay zapatos de distintos tipos que dicen también de quiénes son los zapatos. Estos zapatos llegaron de Colombia, entonces el proceso es, ellos nos mandaron junto con los zapatos una carta, que así casi todos los zapatos llegaron. Y entonces ellos nos quieren, que un poco el contenido es, que es lo que el deseo de ellos de que pudiera estar impreso en el zapato. Este sí se puede grabar con la gubia, entonces este ya está listo para grabar. En el caso de esta sandalia que es de una mamá que busca a su hija que desapareció en Puerto Vallarta, ya está escrito. Entonces, como aquí no le entra la herramienta de la gubia, vamos a intentarlo con esto. Sí. Nunca uno se imagina que va a ser capaz de vivir con tanto dolor. Solo Dios nos da las fuerzas para continuar. Las esperanzas nunca se pierden y uno se vuelve soñador. Se imagina que en cualquier momento puede regresar. Esta espera se hace eterna y a veces no quisiera uno ni saber qué pasó. Solo nos gustaría quedarnos con los hermosos e inolvidables recuerdos. Jebrey Castaño Montoya, 34 años. Estos son de los zapatos que requiere pegarle linóleo. Entonces sacamos la plantilla. Pues sobre esta plantilla ya se hace el trazado del texto y se le pega. Finalmente pues sigue siendo el marco de los familiares que buscan. Nos llegaron zapatos con la información dentro de los tenis, de los zapatos, pero faltan datos. No sabemos aquí dónde desapareció Miguel Ángel Hernández. Entonces nos buscamos por la web para saber dónde desapareció. Entonces esto es muy importante porque también estamos denunciando la desaparición en Colombia, las desapariciones en Guatemala, las desapariciones en Honduras, y hay interés de que lleguen algunos zapatos de El Salvador. Muchos de estos casos que van a llegar son de desapariciones del proceso de migración. hay mucha desaparición de migrantes de Centroamérica que van camino a Estados Unidos y desaparecen en México. Ya sea en Veracruz, que es una zona muy peligrosa, o muchos de los desaparecidos centroamericanos terminan desaparecidos en Tampico, en Tamaulipas. Como no es un proyecto de arte, sino de denuncia, no importa que el grabado se reconstruya en de pequeños pasos. Que es importante la memoria, ¿no? Que en la medida de que nosotros dejemos, olvidemos a nuestro desaparecido, es como una derrota, es como no mantenerlo, pues. Volverán los días en que caminar era una alegría poder recordar y mirar al cielo sin pensar de más, despertar cantando. Bueno, pues continuamos aquí en Noticias de Abajo. Ya estamos terminando este noticiero y nada más vamos a concluir con una participación de nuestros compañeros de San Pedro Tlanisco, que el día de ayer tuvieron una actividad más de la jornada por la libertad de los defensores del agua. Y bueno, pues ellos, su situación está difícil y lamentable desde hace ya bastante tiempo, pero bueno, hace algunas semanas le dieron ya sentencia a algunos de ellos y bueno, pues infame, hasta 50 años de prisión. Vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes para ya cerrar el noticiero. Ya han sido sentenciados a 50, 52 y 54 años de prisión. Los otros tres compañeros acaban de cerrar su proceso, acaban de terminar toda la cuestión jurídica y entonces ahora se viene la sentencia. Y entonces nosotros, al ver esta situación de cómo es que nuestros compañeros habían recibido sentencias tan grandes, decidimos emprender esta jornada. Y en esta jornada nosotros hemos realizado foros allá en la Ciudad de México. Y precisamente hoy es este festival para decirles que los invitamos para que nos acompañen el próximo viernes 30 de septiembre a hacer un meeting allá en los juzgados del penal del Molloya de Juárez, donde están nuestros compañeros, y hacerle ver el juez, aquella persona que los va a sentenciar, que si los va a sentenciar, que sea una sentencia justa. Todos los de esta comunidad sabemos que nuestros compañeros son inocentes y ellos no merecen esa sentencia. Entonces, por esta razón, Nosotros es que estamos haciendo este festival, porque como nosotros ya aprendimos de los compañeros, que estamos en una lucha de resistencia. Resistencia para nosotros significa aguante, pero aparte de ese aguante, nosotros también estamos construyendo, porque de eso se trata, de construir y organizar. Y en esa construcción, nosotros pensamos cuando llegaran aquí ustedes que les íbamos a tener un coro que nosotros hemos formado y que las niñas pues nos han ayudado. Y por lo tanto, el día de hoy les vamos a presentar nuestro coro de esta comunidad. Bueno, pues escuchamos un fragmento de lo que fue esta actividad político-cultural allá en San Pedro Tlanisco, y también el coro de niños ahí de San Pedro Tlanisco que prepararon esta canción de Libertad. Y bueno, pues ellos tienen una audiencia, tienen una actividad, un cierre también de esta jornada de solidaridad, que va a ser en el penal de Santiaguito el próximo viernes a las 10 de la mañana, así que bueno, pues si usted puede darse la vuelta por allá, sería bueno que los pudiera apoyar, y pues es importante toda la solidaridad que podamos dar, próximo viernes 10 de la mañana, allá en el penal de Santiaguito, en el Estado de México. Y bueno, pues vámonos con una rola y nos despedimos, nos estamos escuchando el próximo miércoles. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. Medios Libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Exigimos al gobierno que nos dé respuesta lo más pronto que pueda, porque de lo contrario la sociedad civil va a explotar.